Siempre hay que tener el amor de una mujer. Prueba, prueba y ya verás qué feliz te sentirás, que en la vida encontrarás quien te quiera de verdad. Prueba, prueba y ya verás qué feliz te sentirás, que en la vida encontrarás quien te quiera de verdad. Debes pronto tú cambiar ese amor por otro amor. Si tú quieres olvidar, busca, busca otro querer, porque siempre hay que tener el amor de una mujer. Prueba, prueba y ya verás qué feliz te sentirás, que en la vida encontrarás quien te quiera de verdad. Prueba, prueba y ya verás